La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos comunicados con Belén Aragón, defensora del pueblo de Zapala, en la provincia de Neuquén, para que nos comente sobre un nuevo encuentro del Acuerdo por el Pluralismo Cultural, que se realizó en la ciudad de Zapala y que une el trabajo de las defensorías, la Defensoría de Zapala, la Defensoría de Neuquén, con diversos ONGs y organismos estatales de la provincia. Y que, bueno, trata de trabajar sobre este pluralismo de culturas que existe en la zona y en la región. ¿Cómo te va, Belén? ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte a vos y a todos los que nos están escuchando. Contanos cómo fue y de qué se trató este encuentro por el pluralismo cultural. Fue un encuentro muy interesante donde acudieron muchos migrantes residentes no solamente de la ciudad de Zapala, sino también de alrededores. Este fue el tercero que organiza estas diferentes instituciones. El primero se hizo en la ciudad de Neuquén, el segundo se hizo en San Patricio del Chañar, este tercero en Zapala, y se prevé un cuarto encuentro en San Carlos de Bariloche. La idea es esta, que diferentes instituciones escuchemos a los migrantes y podamos evacuar las dudas y las consultas que tengan, que ellos sepan para qué estamos las diferentes instituciones, en qué podemos ayudarlos, y bueno, y escuchar por ahí un poco las trabas con las que se encuentran ellos a la hora de realizar un trámite, ya sea si tienen legalizada su ingreso al país o no, y bueno, y un poco ayudarlos a que estén en situación obviamente legítima dentro de nuestro país. Fue organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, la Pastoral de Migración de Neuquén, de Zapala, que está funcionando acá a través de Jacqueline Dinamarca, la Universidad del Comahue a través de su grupo de antropólogos, la pastoral ya la nombré, y también la Dirección de Migración y Culto, porque uno tiene que también entender que cuando ingresan al país y ya dejan no solamente sus costumbres, sino también su religión y sus prácticas religiosas y demás, y un poco también era ayudarlos al respecto a ver cómo nos podíamos organizar para que sigan manteniendo vivo su culto, ¿no? Claro. Fue muy interesante y pudieron, bueno, ellos evacuar todas las dudas y plantear también los inconvenientes que tenían, específicamente en la localidad de Zapala, donde por ahí la policía le pedía una documentación a los migrantes que no estaba normado que sea así. Entonces, bueno, ayudó también un poco para poder destrabar el conflicto con los que se encontraban los migrantes acá en Zapala. Hay que recordar además que, bueno, Neuquén y toda la zona del Valle, sobre todo, también tienen mucha migración, tanto interna de gente de otros lados de Argentina que se han ido a vivir ahí, como migrantes sí. extranjeros. Entonces, se han casi formado las ciudades con migración, ¿no? No, por supuesto, vos fíjate que nosotros acá en la ciudad de Zapala estamos a 70 kilómetros, 80 kilómetros del paso internacional Pinochado, claro. de Chile. Sí, sí, sí. Entonces, la venida de los hermanos chilenos a nuestra provincia, específicamente a la ciudad de Zapala, fue muy importante hace algunos años y se sigue sucediendo en menor medida, creo yo, pero bueno, estamos recibiendo en todas las zonas muchísima población de bolivianos también. Bolivianos, chilenos, han sumado este año mexicanos y demás. Bueno, en un principio, hace muchos años atrás, eran los turcos, claro. en los años 50, 60. Sí, sí, bueno, sí. Los zapales, sí, los zapales, un apellido, uh-huh. claro, un apellido, bueno, ellos venían uh-huh. de Mairúa, sí, sí, sí. del Líbano, ¿viste? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a esos migrantes, que eran los que conocíamos hasta ese momento. Después empezaba la emigración de los chilenos, de los bolivianos ahora, sí, sí. Senegaleses estamos viendo en mayor medida también, pero bueno, un poco es eso, acercarnos nosotros Belén. Como institución uh-huh. hacia ellos. ¿Y la gente que llega, se asienta, se queda a vivir ahí o trabaja un tiempo y se va? ¿Cómo es el tipo de migración? Tenemos las dos, uh-huh. las dos posibilidades. Tenemos en mayor medida quienes vienen y se quedan viviendo acá en Zapala. Si se aguantan el viento, se quedan viviendo acá en Zapala. Sí, sí, sí. Y tenemos también muchos migrantes paraguayos que vienen a trabajar específicamente en obras de construcción, acá en Zapala, ¿no? Sí, sí, hubo un plan importante de construcción de viviendas donde se contrató la empresa que estuvo a cargo de esta construcción, contrató a muchísimos paraguayos. Entonces los paraguayos terminan esa obra y yo te puedo asegurar que un 90% se va. En el valle tenés muchísima cantidad de bolivianos que por ahí vienen a trabajar en la temporada de las frutas solamente y después se van, pero otro tanto se va quedando a medida que van pasando las temporadas. Pero, por ejemplo, residentes paraguayos permanentes no tenemos acá. Sí, ¿sí? Estos que vienen trabajan por un tiempo y se van. Claro, trabajadores temporarios sobre todo. Bueno, y dentro de los temas que se plantean dentro del pluralismo cultural, que también no pasa solamente por el tema de migración o de documentación, sino que también pasa por una adaptación de las culturas, la idea de poder integrar, ¿no? La integración de todo eso, también se trata, ¿no? Sí, por supuesto, que eso es importante, y se pierde sobre todo eso. Lo primero que se pierde, y hablaban en ese día era eso, es su culto, sus actividades religiosas y demás, ¿viste? Porque no coincide obviamente con nuestras creencias y se sienten un poco discriminados al respecto con llevar adelante estas prácticas. Y la idea es acompañarlos en estas prácticas y ser partícipes también nosotros de estas prácticas. Pero bueno, es un proceso que se inició a partir de este acto y yo lo creo obviamente muy muy oportuno y bueno, y no solamente yo, sino las personas beneficiadas con estos encuentros y con estas charlas son quienes van a recibir los frutos de este trabajo interdisciplinario. Claro. Bueno, y hablando también, antes de comenzar la nota, dentro de la actividad que ha tenido la Defensoría del Pueblo de Zapala, también me decías que participaron de un encuentro muy fructífero sobre el tema de diversidad sexual. Contame un poco de qué se trató. Sí, en realidad lo organizamos el INADI, la Municipalidad de Zapala, a través del área de diversidad, de la Dirección de Diversidad Sexual, con obviamente el apoyo de esta municipalidad, y la charla fue de sensibilización para la prevención de prácticas discriminatorias, pero orientada al final sobre la diversidad sexual. También fue una charla de sensibilización espectacular, donde vino gente también de afuera, que se enteró de 70 kilómetros, 50 kilómetros, de los alrededores de Zapala. Zapala está en el centro de la provincia del Neuquén, entonces por ahí es más fácil que lleguen a la ciudad de Zapala que, por ejemplo, a Neuquén Capital o hacia otra localidad dentro de la provincia. Entonces, a través de la delegada, que es la doctora Karina Roja, fue una charla, no solamente una charla, una exposición por parte de ella, que fue muy interesante, sino fue un ida y vuelta permanente, donde estaba pactada esta charla, esta sensibilización por 2 horas, y habíamos pasado 4 horas y seguimos ahí adentro, debatiendo sobre el tema, sacándose un montón de inquietudes, llevando la delegada del INADI datos sobre dónde se veía mayormente reflejada la discriminación en Neuquén, que es un dato que a mí me sorprendió, y es en clases sociales. O sea, nosotros tenemos mucha diferenciación o discriminación por las clases sociales. Bueno, hablamos un poco de esto, y después, bueno, la materia específica era la diversidad sexual, las discriminaciones a las que habían sido objeto y sujeto la mayoría de las personas que estaban ahí. Bueno, un poco charlamos sobre eso, se puso a disposición tanto la Defensoría del Pueblo, que nosotros tenemos un convenio con el INADI donde nosotros recepcionamos este tipo de denuncias, todo tipo de denuncias en las que tiene intervención el INADI, y trabajamos de manera conjunta. Así que fue, la verdad, muy gratificante tenerla a la doctora Roja acá y tener a todos los que vinieron a la ciudad o a los vecinos de la ciudad y poder intercambiar un montón de experiencias y conocimientos por parte de Karina Roja. Bueno, perfecto. Entonces, Zapala ha tenido mucha actividad en estos días y la Defensoría está presente. Eso es muy bueno, Belén, para ustedes, para el trabajo que están llevando a cabo. Te agradecemos mucho haber estado con nosotros y, por supuesto, siempre tenemos los micrófonos listos para cuando... Muchísimas gracias a ustedes. Para cuando tenga más novedades, ¿no? Es así. No, por supuesto que sí. Vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias por la comunicación, como siempre. Hasta luego. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud